di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. Es una porqueria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 870ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de esta peda! No, que usted tenga una peda no quiere decir que todo el mundo tenga una peda. Que usted esté ebrio no quiere decir que todo esté ebrio. Es verdad. Y mire es, esa señora. Es nada más causa común con el lagarto, o digo, ay, es increíble, ¿no? Para no dejarlo solo. Gracias, gracias. Señoras y señores, agradecemos en esta comunidad que cuando uno sufre, todos sufren. Sí, cuando uno está de peda, todos están de peda. Generalmente todos sufren y todos están de peda. Sí. Por lo tanto, es fácil adivinar lo que hay de allí, en la tierra. Es que a eso que vemos titilantes, señoras y señores. Presentaremos ahora a la tripulación en su conjunto de la nave María Tijuana, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, con su copa en la mano. Sí, y su casco utilizado como bodega, como último recurso para guardar pequeña petaca. Sí, que no siempre contiene alcohol. Vale, no, porque esto tampoco es, viva el alcohol, qué bien. No sé, a veces están vacías. Ah, claro. Señoras y señores, presentamos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sí que sí, más bella que nunca. Sí. Y con una botella de agua en la mano. Te va a estallar algún día, tan bella, más bella que nunca. Yo me quedé pensando. Es que mira, uno presenta el capitán Roger Vinilo, que por su sagacidad, sí, que sí, nos lleva a los confines del espacio y la mamada. Que el Mico, que el técnico a cargo de ese viaje. Y la Muda, es solo belleza. Es no, solo una cáscara. También trabajo. También trabajo. Es que se lo ha ganado de alguna manera. Putea a todos ustedes todo el tiempo cuando va bajando los mensajes. Sepa que son y luego madre. Sonríe. Le sonríe, sonríe cuando para las programa, cámaras. Sonríe, sí. Claro. Habrá que decir en algún momento que este no es un programa de televisión. Digo, bueno, pero no importa. Pero nos gusta que te produzca sí la Muda. Ahí está. Señoras y señores, presentamos ahora al técnico a cargo de este viaje, representante del club de técnicos asociados. Sí, sí, sí. Él es el Mico. Grande Mico. And the Cola Prince Joe, pasando por su mejor momento. Él también sonríe. Sí, él también sonríe. Pero yo no sé si bueno, sonríe cabrenado. Claro, sí. Se confunde la sonrisa con el próximo ataque. Y no, el ataque casi de rabia, ¿no? Increíble pero real. Bueno, está bien, Mico. Nosotros estamos listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar. Corremos sordos, ciegos y mudos por el camino amplio, creyendo que nuestra ruta es la única. Nos drogamos con una sola realidad. Nos queremos invencibles y nuestras piernas se quiebran con una brisa. En un sistema de acción donde la reacción nos sorprende, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Man upon the streets of London, Mensaje fechado el 7 de julio de 2005, lugar Londres. Hola, desintegrados, les escribe Daniel de Londres. Ah, hola, Daniel. Dice, bueno, nomás para... Da alegría escucharte, sí, realmente. Bueno, en este caso está las narraciones en absoluto presente, pero data del día 7 de julio, es decir, del día de ayer. Dice, bueno, nomás para contarles que esta mañana me tardé casi 3 horas en llegar al trabajo. Primero, nos echaron del metro diciendo que había fallas técnicas, así que me subí al primer autobús que pude, y luego cambié, y luego volví a cambiar, siempre a autobuses llenos, con muchísima gente en las paradas y en tráfico atascado. Poco a poco empezaron los rumores, sobre todo cuando un pasajero hablaba con alguien por el celular. ¿Que está parado todo el metro? Solo la línea tal. Que hubo una explosión, pero creen que fue debido a una falla técnica. Luego se sucedían las conversaciones con los celulares. Que hubieron varias explosiones en el metro. No hay razón para creer que fueron terroristas. Que hubieron explosiones en el metro y en los autobuses. Carajo, de seguro fue un ataque terrorista. Y así fue sucediendo. Y bueno, para cuando llegué al trabajo me encontré con mucha raza viendo la televisión y ya me enteré de todo. Luego me puse a pensar que si hubiera salido tantito más temprano y si hubiera tomado mi ruta alternativa, que es más incómoda pero más fiable, me pudo haber tocado estar entre uno de los trenes atacados, dice. Y entonces me senté. No pude comunicarme con mi esposo por teléfono por otras 2 horas porque las líneas telefónicas estaban saturadas, pero el email sirvió a toda madre, así que ya tranquilizamos a la familia y a los amigos. Arriba los micos de este mundo que hacen funcionar la internet. Sí que poco sí. A poco la gente se va normalizando, aunque aún están aplastados de ánimo. Ya son las 5 de la tarde y la gran pregunta de todos es, sin metro y sin buses, ¿cómo demonios me voy a regresar a mi casa? Así que me despido porque me espera a mí particularmente una larga caminata de 3 horas. Les mando un abrazo, Daniel, desde Londres. Sí, caminando. Reino Unido de la Gran Bretaña, todavía caminando, sí. Pero por suerte sí que, sí, cabrón. Que todavía puede caminar, ¿no? Ahí está, esperemos que hayas llegado todo bien, querido Daniel, un abrazo, ¿eh? Ya no les mando el spam de las empanadas del programa 869, dice aquí el Adolfo de Tucumán. Ah, gracias, Adolfo. Pero aprovecharé, de esa gente ni se aprovecha, pero no nos mandes el spam, pero aprovecharé, dice el Adolfo, para proclamar que las empanadas que compré crudas, que compren crudas, cualquiera sí. Que compre crudas, son una mierda, dice. Ah, sí, ya que la horneada influye mucho. Así, si las horneadas en un horno pizzero o de la cocina salen feas, o si las fritasen en aceite de girasol, salen feas. Si no te queda otra y compras una docena de empanadas crudas, recomiendo fritarlas en aceite de oliva, ya que, pero eso como que... Claro, eso solo en España se puede en hacer. En España que el aceite de oliva es sales más económica que es 2 pesos. Y entonces, y en otros lados, que para comerte una miserable empanada de aceite de oliva. Andá a fritarlas en aceite de oliva en Estados Unidos. Póngale. Imposible. Sí, no sabemos igual el precio de la aceite. Sí que sí, una vez estaba hablando con Lady Sanskrit. Lady Sanskrit. Mi recordada y bella amiga, sí. Lady Sanskrit, y me dijo que cuando viajó a Estados Unidos, ella quería... una mierda de aceite de oliva y no era podía. Como comer caviar. Deme caviar. No, está bien, le agradezco, algo más caro, aceite de oliva. Póngale. Bueno, y en muchas partes del mundo es así, el aceite de oliva es muy caro, así que Adolfo, las comeremos crudas. Y si son feas, son feas y al carajo. Bueno, si no te queda otra y compras una docena de empanadas crudas, recomiendo fritarlas en aceite de oliva, ya que no salen muy grasosas. Para comer empanadas, comprarlas en las casonas de comida regional, donde conseguís empanadas horneadas al horno de barro, con carne picada a cuchillo y sobre todo hechas de manos expertas, acompañadas por un vinito tinto o una cerveza, acompañada por buenos amigos. Suspende todo, deja el vino tinto, cabrón. Dice, y escuchando a Patricio Rey, sus redonditos de ricos. A disfrutar, dice. Si les interesa el tema de las empanadas o comidas regionales, bueno, díganme. No, Adolfo, creo que has evacuado absolutamente todo tipo de dudas que podemos tener sobre la pinche comida regional, las empanadas y todo. Dice, un abrazo. Aquí en el espacio no hay, cabrón. No. Llega todo crudo aquí al espacio o hipercocido. Póngale. Ya no hay forma. Dice el Adolfo de Tucumán, empanadas y cerveza en mi corazón. Saluda. Y además, el Adolfo quiere hablar. Porque lógicamente es un día especial y hay mucho mamón por ahí que viene con ramillos de flores en las manos y quiere decir algo como esto. Hola, soy el Adolfo de Tucumán y le quiero decir un feliz cumpleaños y buena amiga, Joaquín Blaster de Atenas, Grecia. Joaquín, te quiero un montón y recuerda, baila hasta el fin, negrita. Desde Alvarez, Tucumán, Argentina, se despide el Adolfo. Chao. feliz cumpleaños. Un beso bien grande para Cretín Blaster, que anda cumpliendo años por ahí. Tenemos más mensajes que también la saludan. En Mico Tico, Alemada Armenta Betancourt, que te decían un muy feliz cumpleaños, Cretín Blaster. Que la pases chido y para la protección de tus orejillas tan lindas y adolescentes y teenagers, no te cantaremos el feliz cumpleaños. No, no, porque no queremos horrorizarte. Pero desde aquí un beso bien tronado para ti, Cretín Blaster. Pásala bien. Pasa la pipa. Dice por aquí alguien llamado Edmundo. Edmundo. Edmundo. De Tarija, Bolivia, la capital de los sonrisas. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, me gustaría besarla a Yakira, tocarle los pechos y hacerle el amor hasta morir. Chao, el programa está bueno. ¿Tienes lana, cabrón? Si tienes lana... cosas con lana se pueden llegar a hacer. Un sueño hecho realidad. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control en caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Por aquí Viviana nos acerca desde Bahía Blanca, Viviana. República Argentina, la solución para la parasitosis intestinal, que tenía un compañero por aquí y que andaba, que se doblaba y decía, sí, ay, sí, me salen bichos del ordío, no sé cómo detener toda esta situación, así que estaremos con ella. No, es una receta que tenía la abuelita de ella. Perfecto. Y que no queda muy clara, la tendremos en estudio, la probaremos. Es hey, más, cabrón. No, y trataremos de insertarnos parásitos para ver si la solución es más, porque tampoco es cuestión de usar un no medio de comunicación no... para... ¿Ese no es Luis Miguel? No, soy yo. Sí, ah, es usted. Bueno, Juan Carlos Yonki Koiki es de Puno, Perú. Dice, hola, guapo, escucha, lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre sería correr a todas las facultades de mi universidad, o sea, de la Universidad Nacional de Altiplano. Correrlas. Dice, sí, dice, como una loca corriendo por las calles, dice, porque como si fuera una puta, como cuando llega al serenazgo y gritaría, chicas, palo, serenazgo. Estás muy loco, ¿verdad? Pero está buena la idea. Está buena. No, no es de cantar. Dice, cuando vi un negro altote que me movió el piso y quise que me... bueno, ya entramos así como en detalles. A calentarse, sí. Sí, te has calentado mucho. Bueno, Juan Carlos Yankee Colqui de Puno, Perú, te mandamos un abrazo. No hay duda que el maleante es buenísimo para solicitar que, no conociendo a las personas, socializa. No, no solicita. Es muy bueno para socializar, sí, aún no sí, conociendo a las personas. ¿Quién firma esto? El Polichafa desde Temecula, California. Sí, sí, sí. Dice, el domingo pasado lo invité a una boda de un compañero, del compañero de trabajo. Ah, perfecto. Otro policía. Claro, los policías son todos compañeros de trabajo. Sí, sí, no sí, es que sí, es el compañero de un compañero. Era una boda policial. Sí, que sí, está chida, ¿no? Deben sacar sus conos de chivo todos. Sí, de... supongo que ¡ah, sí, cabrón! Sí. Se ponen pedos, se dan besos con la gorra puesta. Así que bueno, el servicio religioso empezaba a las 9 a.m. Creo que estoy entendiendo bien. 9 a.m. se casa la gente. Wow. Pero una novia no puede, o sea, se despierta a las 5 de la mañana. Claro, no, mínimamente no duda, no duda. Las mujeres generalmente dicen, no, pero mira cómo tengo los párpados, parezco un koala, parezco un sí, vietnamita, un koala, me casé con un koala. ¿Y cómo a las 9 de la mañana? ¿Qué ya está casándose a las 9 de la mañana? Bueno, el servicio religioso era a las 9 de la mañana. Creo que llegó como a las 11 a.m. en Mariana. Está bien. Y el maleante no le puedes pedir esas cosas, no, maleante, claro, a las 9 de la mañana, parado ahí diciendo, acepto por esposa usted, no, a la changa esta. Nah. Está bien. Dice, aparte siempre se retrasan esas mierdas. Pero ¿a quién le molestó todo esto? ¿A la novia? No. ¿Al novio? No. ¿A invitados del montón? No. ¿A Brigitte le invitó? Pero qué pinche jodida. A mi novia le molestó, dice, pero como digo yo, ese es el maleante. Llevó a una amiga y eso sí me gustó. Cuando terminó el servicio religioso se acercó a mí y no sé qué comentario me hizo de mi novia. Ah, que fue bien largo. Claro, y el sí, servicio religioso. Oh, fue una cosa. Llegó, llegó 2 horas tarde, maleante, y todavía estaba, seguía el sí, servicio. Ni siquiera le había preguntado. No, nada, estaban ahí como en éxtasis. Cuando terminó el servicio, él se acercó y me dijo algo de mi novia, que vi que solo cambió su actitud. Al llegar a la fiesta, ellos llegaron primero. Al llegar a la fiesta, presenté mis dos invitaciones a ver, y me para di cuenta. Fiesta, eso. Ahí llega tiempo, sí, el maleante no se pierde una. Dice, me di cuenta que no tenía las dos invitaciones extras que llevaban nombre del maleante. Eso es de amigo, pero. Pero qué jodido. Sí, claro que no le dije nada a mi novia, pues se molestó que. Se molesta por todo, Brigitte. Sí. La verdad que, Brigitte. Estamos por darle no la razón. Está bien servida. No, es, la verdad, estamos por darle la razón al maleante de que Brigitte es insufrible. Algo tendrá Polichafa que te ata. Pero realmente insoportable, se molesta en ese. Llegó tarde uno y se molesta. No tienes las entradas y se molesta. Ahora bailar está mamada y se molesta. Pero basta, por favor. Dice, bueno, entramos así porque se sentaron a estos dos colados que ni conocen al novio delante. A ti, que es tu compañero, te sentaron atrás. Le decía Brigitte. Se tiraba leña al fuego. Dice, mira, el maleante que lo besó hasta el cura. Y a ti, que sos el invitado, pero que ni bola que te dieron. No te la pelan. Dice, yo solo decía adentro mío, ojalá que no salga con alguna de las suyas. Me causó risa y asombro cuando su amiga se levantó a dar un discurso y un brindis por los novios. Muy bien, la amiga del maleante. La amiga del maleante está contratada. Va con el maleante. Las baja al table dance. Sí, sí. Y ya son chicas que están preparadas para la exhibición pública. Discursos y hay todo. Hay que hablar, pues hablemos. Ahí está. Estamos fascinados con las amigas que consigue el maleante. Dice, ahí se echaron a la bolsa a mi amigo y a su esposa. Después vi como los dos entablaron una amistad con los padres de los novios. Perfecto. No, el maleante, yo que... recuérdame que el día que haya un casamiento aquí en la nave, el maleante... Tiene que estar. Tiene que estar, señor, se suspende. Dice, ya saben, cuando tengan una fiesta, inviten al maleante. Claro que dice, sí. Dice, a todo esto el maleante, dice, está bonita tu amiga, ¿eh? Ojalá se te haga con la dama. El Polichafa de Temecula, California. Que se calienta con todo. Esto sorprende, sí, hay que, güey. Sí. Lo que le presenta el maleante, le dice, mira, está con un tiburón. Bueno, Rasta Boy es de Juliaca, Perú. Dice, hola, Rasta Boy. Hola, amigos desintegrados del mundo. Les saluda muy afectuosamente su fiel oyente. Quiero quejarme de los putos paros, o sea, las huelgas que ocurren en mis ciudades. Cuento que primero fue el paro de transportistas que me impedían llegar a mi centro de estudios por una semana. Claro, luego de si ellos no cobran o no, está bien, que están cobrando poco o que se jodan. A mí me gustaría que escriba un transportista cuando haya movilizaciones en la universidad por alguna queja y los transportistas digan pero como joden estos pinches estudiantes me cortan la calle y yo cuando voy en el transporte que no puedo y esas cosas. Bueno, pero aquí el que está es Rasta Boy y dice, y bueno, no podía llegar, así que todo esto me llega a los testículos, ya que estoy como un pinche huevón sin hacer nada y esto me chinga, cabrones. Les pido a ustedes que manden un chico a su madre a todos los docentes universitarios asociados a la FENDUC, dice, o sea, Federación de Docentes. Que yo no sepa que nunca faltes a clase. Sí. Por una mamada, ¿eh? Por favor, ¿eh? Que nunca escriba un profesor de la FENDUC, claro. De la Federación de Docentes del Perú, que diga, está todo bien por aquí, pero Rastaboy no me estudia, claro, ¿eh? Póngale. Porque así somos todos muy listos, Rastaboy, ¿eh? No woman, no cry. ¿Qué onda, chicos? Les saluda el maleante con su amiga. ¡Ja! ¡Grande maleante! Una vez más, el domingo pasado el Polichafa me invitó. Versión del maleante. Perfecto. Las dos campanas. ¡Ah! Las campanas del infierno. El domingo pasado el Polichafa me invitó a un casamiento, pero no me explicó cómo iba a ser el casamiento. Para empezar, se iba a casar una pareja asiática. Claro, los detalles del maleante son importantes. Dice, así que ya sabrán, durante la ceremonia de matrimonio llegué tarde, cuando llegué todo se queda. Qué bueno, porque por ahora se va corroborando. Sí. Porque si el maleante decía, llegué bien pinche temprano, me aburrí, ya no sabía. Claro. Dice, cuando llegué todos se me quedaron viendo feo. Lo bueno es que iba con una amiga. No me sentí tan mal al salir de la ceremonia religiosa. Bueno, me vio el Poli con su novia Brigitte. Ella, como ya es costumbre, me tiró una indirecta. No sé por qué invitan a gente sin clase. Eso me gusta de Brigitte, es bien perrucha, sí, ¿eh? Que sí. Ay, no sé, escape. Invitan a cualquiera a estas bodas. Llévame a mi casa, Polichafa. Es impresionante esta nena. Dice, bueno, no le respondí. Cuando llegamos a la fiesta, el Poli me dio dos pases de entrada. En la entrada, en lugar, le dije a mi amiga, bueno, esperemos a mi cuate para entrar todos juntos. Entonces ella me dijo, no, ¿para qué? Claro. Bueno, son unas perras todas. Sí que sí. Perdónenme, muchachos, ¿por qué no se deciden? Se va el Polichafa a vivir con el maleante. Sí. Sean felices, porque estas mujeres lo único que hacen es realmente perjudicar. Una que dice, no lo esperemos nada. Están al borde de la traición permanente. Sí. La otra que dice, esta mugre invitan a esta fiesta. No se puede creer. Dice, bueno, entonces entramos y nos sentamos a dos mesas de la mesa principal, donde estaban los novios y la familia. Estando en la mesa, la familia se empezó a levantar uno por uno y a brindar por los novios. Pero para todo esto, le dije a mi amiga, quería que se echara a medio un discurso, dice, ya estaba pedísima. Sí, sí. Cuando llegó nuestra oportunidad, ella se paró y comenzó a hablar, y todos la aplaudieron y brindamos, como en un club, dice. Cuando terminamos de comer, nos movieron a una pista grande de baile con una banda de música en vivo. Todo estuvo muy bien, dice, al final de la fiesta. Me acerqué al polichafa para despedirme, que ya me tenía que ir, le pregunté por Brigitte, y me dijo que la comida le había caído mal. Cuando llegó donde estaba su novio, yo ya estaba ahí, dice, le dije a mi cuate, ¿qué sabe el chancho chupar bolita? En pocas palabras, ¿qué sabe comer alguien que solo está acostumbrado a comer sopas instantáneas? Y nos fuimos. Saludos, el maleante. Tú no le andas atrás. Si fuera mujer, el maleante sería... Sí, sí, también sería. Ah, sería, además de muy feo. Pero... Claro, sí, sí, sí. Muy fea, maleante. Déjate el cabello largo a ver si solucionas eso. Juan Carlos Yankee Colqui, ya vuelve. No, gracias. No, ya no, ha pasado no, por aquí, favor. Le agradecemos. Está Jorge Castillo, nuestro amigo Jorge Castillo. Ah, ¿qué tal? Dice que hubo vatos. Por otro lado, les quiero platicar que la semana que tenía programada para mis vacaciones y tenía planeado irme a la playa con mi vieja, dice, bueno, estaba todo fantástico, pero un puto colega de Guadalajara no acabó su trabajo. No, dice, y me mandan a ayudarle al pendejo para que terminemos el trabajo. Una mamada, quiero que le manden un rechingue su madre a él y a mi jefe, dice que me jodieron mis vacaciones. Sí, realmente jodieron. Es merecido, ¿no? Sí, sí. Porque tú estás planeando las vacaciones, ya te ves en la playa, feliz, ya te pones el bronceador debajo de la camisa y la corbata y dices, ya me voy. No, que aquí este mamón no ha terminado y tú te tienes que ayudar. Por lo tanto, a ese incompetente y al cabrón de tu jefe, ¡chinguen su madre! En caso de que el mundo se desintegre, un cervatillo inocente, armado hasta los dientes. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Entrale a canaltrans.com y no estés chingando. Canaltrans.com. Hola, hijos del niño elefante y Marie Curie, dice desde un lugar dentro de la órbita terrestre. Saluda a San Pascualito Ray Reloaded. ¡Ah, grande San Pascualito! ¿Cómo están, amigos? Estoy fuera de Marabatío tomando cursos y preparando dos proyectos para dos maestrías. ¿Cómo pues? ¿Y serás doblemente maestro? No, eso tendría que ser como los cinturones de judo, de karate, ¿no? Claro, ir pasando. Ir pasando y todo. Soy mira, es... maestro verde. Claro, maestro verde, punta negra. ¡Ojo! Oh, impresionante. Y ahí está, con dos maestrías. Les cuento que me quedé sin charolastras, dice Marabatío, el alumno del sexto y los parias van a estudiar a la capital del estado y yo me voy a quedar solo. Como se separa pendejo. El equipo. Se separa el equipo. Es muy triste la pérdida del alumno del sexto, sí. Sobre todo la notaremos. Ya no se chaquetarían juntos. No, serán cosas individuales. Claro, pedirán, claro. Además, pedirte una chela, chingarte una chela mientras estás viendo un partido de fútbol solo. No. Sin comentar, o sea, ya pone el porno y arruínalo todo. Bueno, muy triste la vida sin las amistades. Dice, van a estudiar a la capital y yo me quedaré solo aquí, dice, bueno, como pendejo. Pero bueno, así que quiero que les manden un recado. Los llevo en el corazón y váyanse a la mierda. Está bien, tienes razón. La mierda es la capital del estado, sí, ¿no? Sí. Se conoce así. Bueno, saludos a mis padres, Rodrigo y Diego. Ya he encontrado otros. Claro. Rápidamente sustituible. Dice, con los que nos metemos una sobredosis de videojuegos. Pinche joystick, dice, ya no siento los dedos. Les dejo un chiste de animalitos. Perdón, dice, interno. Había una vez un agricultor que... el interno 761... Pues, al decir pida perdón disculpa, interno, sí. Quiere decir que el chistorete sí, va a ser... Menos 10. Ahí vamos. Había una vez un agricultor que tenía una huerta con sus tomates, lechugas, pero cada mañana observa que sus cultivos son destrozados por un topo. En eso que se enoja el agricultor, ¿no? Arrea con un saco y caza al topo. Rápidamente, el agricultor le entrega el topo a un amigo con fama de sádico, al cual le ordena que mate al topo de la manera más cruel posible. Al día siguiente, el agricultor va donde el amigo y le pregunta, ¿qué, Juan? ¿Cómo has matado al topo? ¿Lo has ahogado? ¿Lo has quemado? No, que va algo peor. Lo he enterrado vivo. ¡Ay, no, cabrón! ¡Ya entendí! Ahora, yo mientras me representaba la escena de Kill Bill 2... Sí, que sí. Yo decía, pobre topito, tratando... No, está perfecto. Es donde está, bien, cabrón. Ese, no, estuvo chido. Ay. Bueno, a nosotros nos gustan los chistoretes Onda Internet. Sí, que sí. Un abrazo de San Pascualito, Ray Reload, de Postdata, la amistad es como la mayonesa. Cuesta un huevo y hay que tratar de que no se corte. El Uyuyuy, Uyuyuy. Nick Mutantes de Toluca, México. Mutante. gracias por lo menos por aclarar siempre Nick Mutante. Gracias. Porque, sí. Dice, sospecho que los gringos tienen severos problemas de identidad. Como ya se ha hablado antes, México sacó unas estampillas con un negrito llamado Memín Pingüín, dice, las cuales tenían un costo de aproximadamente $2. Los gringos pidieron que las sacaran de por ser ofensivas, pero lo único que lograron es que se agotaran en 2 días. Ahora las mismas estampillas se están vendiendo en los Estados Unidos por más de $300. No como las querían, dice. Claro. Y bueno, es cuestión de elevar el precio. Sí que sí. Hacen lo mismo con el petróleo. Marketing puro. Sí, sí. Más de $60 el barril. Y ahí está el psicólogo Nick Mutante. Ah, ¿qué tal? Tengo miedo que en algún momento este programa sea nada más que mensaje de miles de oyentes, que en realidad sea uno nada más que va mutando de Nick. Dice, desde Toluca, México, sospecho que Yasmaní. Me encanta el nombre Yasmaní. Sí, sí. Porque me suena a Yamamé. Yamamé y Yasmaní, ¿no? Sí, pero en este caso es Yasmaní. Va a terminar en un hospital psiquiátrico, ya que yo, en un trabajo anterior, pasó una situación semejante. Entró a trabajar el hermano del jefe. Todos los compañeros de trabajo lo jodían y le hacían la vida imposible por ser el hermano del jefe. Pero el pendejo del jefe jodía a su propio hermano para que los demás vieran que no existía ninguna preferencia por su hermanito. Al resultado, todos en la empresa jodían al mismo güey. Claro, es el que se quejaba justamente de que tenía un hermano que era su jefe y que lo jodía, sin importar la relación de amistad, de hermandad. Dice, y pobre tipo, se fue. Y lo internaron por problemas nerviosos. Ah, este no es Yasmaní, es otro personaje. ¿Y qué le pudo contar a ese hijo de puta? Mi ex jefe, dice, tenía a su tía lavando los baños. Saludos, postdata, que viva la familia. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Llega aquí el panda pendejo. ¡Ja! ¡Hola, panda pendejo! ¿Cómo están? Hola, amigos, soy el panda fiestero. No, el cura pendejo. No, el panda pendejo. Es que ando pedo, dice. Sí, sospecho, muy pendejo. Sospecho que ya me tengo que cambiar de nick al panda fiestero, dice, porque me la he pasado de fiesta en fiesta. Y temo que si dejo de ver la resaca me va a durar como una semana. Y mañana tengo otra fiesta y como no hay tarea, dice, les tengo brindemos que hacer por Cletín. Sí, brindemos por Cletín Blaster, es verdad. Sí, sí. Tengo aquí otro mensaje que va para Cletín Blaster. Dice, camaradas, ¿cómo andan? Espero que bien. Veo que están de manteles largos. Es verdad, de manteles largos con la fiesta, justamente. Claro. Camarada Lagarto, feliz cumpleaños, cabrón. No, todavía no. Ya, dice, bueno, ¿cuándo cumple? De Cletín, cabrón. ¿Cuántos cumples? Ah, en tiempo Lagarto. No tengo. Dice, bueno, y bueno, camarada, espero que se la pasen bien y que se pongan pedote en toda la María Tijuana. Loco, saluden, por favor, a la bella Cretín. Sí que sí. Que también es su cumpleaños el 8 de julio, es decir, en el día de hoy. Feliz cumpleaños, Maca. Dice, díganle que la quiero mucho y que arriba la rebelión desintegrada. Camaradas, espero que se la pasen FIFA y que lo sigan festejando, sigan cumpliendo años por mucho tiempo. Recuerden que se les quiere, cabrones. Después les mando unas fotos de mi viaje. Se despide su amigo, camarada, hermano, pana, Charo Lastra o lo que quieran, Alejandro Mad, Armenta Betancourt. Un abrazo, querido amigo, Un abrazo grande y un beso para Cretin Blaster, sí que a la que le decíamos que está muy bella, está muy bella. ¡Ja! Cómo está creciendo, se me escapa una lágrima por la mejilla a ver el crecimiento de esta niña que ya está grande, sí, ¿no? Está grande. Sí, sí. Saludos, ¡ja! Saludos con efectos reversibles y remarse de su amigo el Voodoo Gang. Ah, hola, Voodoo Gang. Señor rey de Guadalajara, por favor, solo para quejarme porque no leen mis mensajes, cabrones. Ah, dice, no, bueno, está de más decirles a las personas que no mamen con eso de si no les doy los mensajes. Ya les tocará, cabrones. Y si no, pues ya ni pedo. Aquí, escuchando a Saxon. Siempre quise conocer a alguien que escuchaba Saxon. Sí que sí. Además debe tener discos de vinilo de Saxon. Póngale. Con esas tapas. De glam rock. Estamos escuchando Saxon. No, pues, Budogán, siempre quise y ahora conocemos a alguien que escucha, sí. Que ha comprado algún disco de Saxon. Dice, bueno, estoy escuchando Saxon y chingándome a un escocés, pero de alcohol, no de gay, ¿eh? Dice, saludos y una consulta a mi bella, amada, doctora Mónica Galindo de la Feo. ¿Cómo hacer, doctora, para poder hacer el amor, fumar y beber mientras veo el fútbol? Si mi vieja coge, lee, se hace pendeja, dice, y todavía dice más. Y a mi bella muda amor, un besito en la orejita, dice, saludos. La doctora Mónica Galindo de la Feo hoy no ha llegado. No, pero es una muy buena pregunta. Pero es una buena pregunta que dejaremos para ver si alguno puede. El hemisferio cerebral están preparados para realizar diferentes tipos de actividades. Exacto. Como esta vieja está concentradísima, pero ten en cuenta que para mí el más te lo está fingiendo, ¿eh? Ah, sí, sí. O no está prestando atención a la lectura. Una de dos. Un abrazo, cabrón. Rey de Guadalajara. Este es el orgasmo más largo que he oído. Hola de nuevo. Yo está, esta vez es para seguir contándoles. Dice alguien es? Que se ve que quedó interrumpido su relato. A ver, es Gago, prosiga, por favor. Es Gago de Tarija. Ah, ¿qué tal? Prosiga, Gago. Es más, quedó trunco su relato y lo suspendimos nosotros porque ya está de mamá. Es su vida, es que está en la facultad de odontología. Ajá. Ya le hemos dicho que se saque todos los dientes para ir practicando. Él no quiere hacer caso. Dice, esto va muy mal. Ah, bueno, mal. Así no van las cosas. Estamos acabando el semestre y sospecho que nos quieren aplazar a todos. Dice, estamos en exámenes y con el frío que hace, nos hicieron ir a dar un examen a las 6:30 de la mañana y el pendejo del doctor llegó a las 8:15 y dijo que ya era muy tarde y que el examen se suspendía para el viernes misma hora. ¿No se merece un chingado, madre? No sé, ustedes decidan. Bueno, ya les seguiré contando más adelante de todos los demás que pasan por aquí. Se despide Gago de Tarija, Bolivia, en la Facultad de Odontología. Este sí merece un chingado, madre. Ha hecho despertar a todo el alumnado. 8 de la mañana, con el frío, estamos ahí, diciendo, ay, ¿a mí qué me tocará? El molar, el incisivo, ¿qué será lo que debo hacer? Y llega el güey, 2 horas más tarde, dice, esta vez se ha hecho tarde, vengan el viernes y el examen. Sí, realmente, no estuvo bien. ¿Profesor? ¡Chinga tu madre! El detective de Toluca, México. Hola, detective. Dice, sospecho que el señor Lartija es hijo de Patas Verdes y la Mafafa Mujito de Odisea Burbuja. No, como Burbuja. Detective, vas para atrás. En bicicleta. En bicicleta y de cuatro ruedas. Y digo que sospecho este porque no sé quién sacó esos pelos de muñeca fea. Dice, yo creo que debe ser de un injerto o bien de una peluca de feria mal pintada. Porque el parecido a sus padres es sorprendente. Anexo encontrar las fotos de los famosos padres. Mire, señor Lagarto. Este en realidad se parece como un pato. Está de como de verde, pero no se claro. Parece. ¿Son sus padres? No. No son sus padres. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Todo está de poca madre aquí en México. Fiesta nacional y caos total. Mierda, la casa está convertida en una pocilga. Vómito y colillas, extraños olores en el ambiente. Es parital. ¿Qué está pensando? Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Llega aquí a la nave María Tijuana, Nelo el malabarista. Ah, ¿qué tal, Nelo? Llega desde San José de Costa Rica. ¿Puede hacer algo para entretenernos? Demuéstrenos con estas tres naranjas que le hemos ofrecido. Viene muy fácil. Está bien. Bueno, veremos si le conseguimos algo. Con las botellas de tequila, por favor, no. No. Porque nosotros solemos ver que al malabarista, generalmente cuando hace su prueba, se le cae algo. Sí. No sabemos si es pasarse los chingones. Póngale eso. Y luego decir, ven qué difícil y no se me cae. O realmente siempre hay un margen de falla. Sí, que sigue con las botellas. Así que, hay un montón vacías. Sí, con las vacías sí puede. Sí, muda, sí. Dale las botellas a Nelo el malabarista. Él trabaja en San José, Costa Rica, ¿eh? ¡Ja! Hace malabares, lógicamente, se detienen los autos en el tráfico y él hace sus cosas, se lanza para arriba, la gente lo aplaude, nadie le da monedas, se retira y él dice, qué mal día tuve. Pero ahora quiere quejarse los malditos policías porque dice que, bueno, estas me agarraron y me llevaron preso por hacer malabares en un semáforo. Ay. Él estaba sobre el semáforo, claro, y sí. No permitía a los automovilistas. Estaba doblando. Claro, efectivamente. Luego, a las horas, me dejan salir. Y un hijo de puta, peor que el primero, me dice, sí, papito, vaya a mover los palos, le dice el polizonte, ¿no? Ah. Dice, a todo esto eran las 11 de la noche. ¿Quién carajo pasa a las 11 de la noche? No, claro, hay ni un alma. ¿Cómo me gano el pan de esta manera? Dice, yo muy tranquilizo, le dije, señor, con todo respeto, me cago en su estampa. Y como que no les gustó, me agarraron nuevamente y me dejaron hospedado en la comisaría. Y lo peor que fue que el hijo de puta, luego de 2 horas, en realidad no, a las 2 de la mañana más o menos, ay, y aburrido, se quería ir a la casa, el poli había terminado su turno, lo llama y le dice, muchacho, dígame algo, ¿qué significa eso que me dijo? Ay, yo me cagué de la risa, dice, y después me sentía solo, triste y muy contento. Por favor, sí que sí. Póngale una oración al niño elefante para que, bueno, aparezca una gringa loca con dinero y chao. Y ya, claro, ahí se olvida. La salvación de todos. Se olvida de los malabares. No, no es que tenga así una afición por las oficios. No, por una gringa. Cirquenses, con lana, sí. Sino que ya con lana le hago malabares a ella y ya. Bueno, un abrazo en el malabarista. Batanjera de Aguas Calientes dice, hola, Batanjera. ¿Cómo andan? Quiero quejarme de mi jefe que no tiene nada mejor sí, que hacer también. Que chingarme la existencia. Dice, es un papacito mamón con una voz que cuando la escuchas te vienes, pero aún así no me late la idea de andar aguantando gente menopáusica. Sería andropáusica en este claro, caso. Sí. Y sí, él lo dice todo con voz de, hola, ¿por qué hola, no? Nena, ¿qué no has terminado las carpetas? más pedazo de inservible. Y él, claro, se comienza a voz y dice, claro, ah, sí. Pero en realidad está madreando. La está madreando constantemente. Así que, chinga tu madre, parece, güey, dice. Y también que le manden una guía de cómo pasar el tiempo libre, estilo señor Lagartija, para que se entretengan otras cosas y deje de chingarme. Gracias, chicos. ¿Qué puede hacer un jefe, señor Lagartija, para entretenerse y no andar jodiendo a los empleados? Se puede introducir sus lapiceras de oro en el ojete. Claro. O chaquetearse, pero chaquetearse, sí. No sé si se chaquetea. No sé, sí, no. Bueno, el chaqueteo merece cierta privacidad, claro, que el jefe tiene durante el día. Nosotros sospechamos que hay un chaqueteo ahí. Así que, bueno, la recomendación, díselo tú, Batanjera, que estás con más acceso. Cuando te venga con eso, las carpetas de los costos que yo he pedido hoy a la mañana y esta tarde y todavía. ¿Por qué no se chaquetea, jefe? Se relaja, claro, un poco, sí, se introduce, sí, las lapiceras de oro en el ojete y va a ver que la vida es mucho más bella, sí, de esta manera. Recomendado desde aquí, Batanjera, un beso para ti. Hola, vidas engendradas en los moteles. ¡Ja! Disculpe, señor Lagartija, por copiarle el saludo. Les escribo desde Villahermosa, Tabasco, México. Soy su amigo, el Oso Perro. Hace poco les mandé un mail con unos archivos de audio de miedo. Ojalá tengan chances de ponerlo y que los desconectados, es decir, desintegrados, digan lo que piensan. Bueno, estos son unos archivos que andan circulando por allí. Sí. Que dicen que algunos reciben llamados a los celulares y esas cosas. Y un niño. En uno aparece un niño diciendo, a ver si lo cuenta por aquí. ¿Por qué no lo vamos a poner al aire? El audio es pésimo. Un niño, claro, diciendo help. Que sí, una cosa así. Pero este es en castellano. ¡Ayuda! Dice, escribo porque quiero poner una queja. Resulta que hoy, harto de mi empleo, ayuda, no es justo que haya... Mientras escuchamos al niño desde más allá pidiendo ayuda, ¿no? Luego hay otro de Vader. Sí, hay otro de... No, ese es un señor que no dice algo así de... ¿Por qué hablas tanto? ¿Necesitas algo? ¿Estás grabando, cabrón? Sí, pero esa está vivita. Nuestra Paquis y está mil veces más chingón. No nos da miedo la Paquis. No. Salvo cuando se enfada. Bueno, y bueno, son grabaciones de esas muy breves, de unos segundos, que parece que aparecen en los celulares. Y hay gente que dice, ¡ah, oh, es de miedo! Alguien me está hablando del más allá. No, cabrón, desde el más allá no se habla. Los teléfonos andan cada vez peor y se hacen ligan, señas. Sí, se ligan con cosas desopilantes. Bueno, dice aquí, la queja, sí. Ante todo, bueno, quiero quejarme. Bueno, uno apenas tenga algo para sobrevivir y está toda la perrada a la que pertenezco, que es la clase trabajadora que solamente busca tener dinero para poder comprar una casa, un coche, tal vez algún gustito, pero están evidentemente los, bueno, gente de mucho dinero que acumula y todas esas cosas, ¿no? Claro, así que quiero quejarme una queja porque, bueno, estoy harto de mi empleo y no es justo que haya gente que ya lo tenga todo y uno apenas tenga, dice. Así que, bueno, la vida no es justa, pero chingaos. Veo a la tierra rota, al carajo está rota como los cientos de bolsillos del proletariado, dice mientras se va en su oso perro móvil, saludando a la gente y será votado en las próximas elecciones nacionales. Gracias, oso perro. Sí, tenemos varios mensajes del oso perro. Hola, campanita. Que siempre termina con una frase de Zoe, y bueno, nada. Bueno, amigos, solo les mando saludos diciendo que estamos haciendo el esfuerzo para separar a Villahermosa de México. Dice, pero no creo que eso suceda hasta dentro de los próximos 30 años. Es más probable que me extraditen a la República Argentina, por ejemplo, por separatista. Pero bueno, es lo que mi situación cambia. Arriba la panocha, sigan igual. Dice que si no estuviera este programa al aire, esta mierda de empleo no sería sencilla de hacer. Claro, porque tendrías que hacerla. Claro. En lugar de escuchar el programa, tengo que... Y ahí sí, es muy desagradable. Tengo por aquí a, bueno, muchos amigos que han llegado. Yo, el señor Lagartija, en estos momentos lo veo bastante complicado con todo lo que está pasando aquí en la nave, pero lo tengo a Rodrigo de Buenos Aires, Argentina, que dice, iría personalmente donde está el expresidente Carlos M. Punto suspensivo. Ajá. No lo nombra expresidente, imaginamos, de la República Argentina. Sí, sí. Imaginamos que se refiere a Carlos Menem. Y él ahora se toca un huevo y la teta y todo. Pues, ¡ay, la mala suerte! Y esas cosas. Dice, y lo recagaría a patadas porque, bueno, para que agonice por cínico. ¡Que la pague! Dice Rodrigo, que le han robado. Sí, que la pague. Bueno, que la pague. Feliz cumpleaños, señor Lagartija, le desea a Eriki. ¡Ja! Pero todavía, falta todavía. Todavía no es el cumpleaños de Eriki, así que no todavía... No lo digas porque me trae mala suerte. Quédate escondida en el pastel y no salgas del pastel. Nosotros igualmente, hasta el domingo, Mico, hazle agujeritos porque para que, respire, para que no se nos ahogue la Eriki, que está con el pastel y todas esas cosas. Eriki, por favor, con calma. Señor Lagartija, la tierra, cabrón. Titila aquí, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo blanca y muy tranquila. ¿Blanca? Bueno, sí. Está chido, güey. Sí. Ah, ahora está amarilla. ¡Guay, carajo! ¡Ya pasó a rojo! ¡Cabrón! ¡Y el caos es total! horas entre tanta desintegración. Suena la alarma en estos momentos y las alarmas siempre suenan tarde, cuando los rostros ya están llenos de espanto. Cuando ocurren estas cosas, vuelve la palabra a llenar de terror el mundo. Vuelven los tajantes malos y buenos. Vuelven los cerebros lineales a plantear la historia como si se tratara de la guerra de las galaxias, con el bien y el mal jugando su partida. Los temas a tratar eran el hambre, la escalada bélica, África, el calentamiento global. Y le hacemos otro favor al imperio y sus aliados, volviendo a poner el tema de la seguridad por sobre todo. En tiempos primitivos, el general que declaraba la guerra iba al frente de su tropa. Ahora, en tiempos modernos, los generales operan desde lujosos hoteles o bunkers inaccesibles. Su juego suena más macabro y no sabemos, o sí sabemos, cuál es más primitivo. 11S, 11M, 7J y una horda de idiotizantes sacando conclusiones numerológicas de párrafos de Corán y acertijos dignos de programas humorísticos. Se conmueve nuevamente otro centro de poder occidental. La misma cantidad de muertos cada 48 horas en Irak por la ocupación, cada 20 minutos en algunas zonas de África por la emergencia sanitaria. Pero eso es más habitual, y el ritual de lo habitual no se vuelve impresionante. Cada vez que Occidente se muestra ocupada en sus cosas, alguien le recuerda que también se metió en las suyas, que las celebraciones de una sede olímpica duelen a los pueblos masacrados, que el precio del petróleo le vale madres a quien no tiene para comer. Fue Al Qaeda, pero podría haber sido un familiar de alguno de los miles de soldados muertos en las guerras que Estados Unidos realiza fuera de su territorio. Podría haber sido un joven africano que vio muerta toda su tribu a manos del poder apoyado desde el primer mundo. Podría haber sido una madre china obligada al aborto, o cualquier sobreviviente de las llamadas limpiezas étnicas. ¿Qué se hizo para que titulares hablen de gente con odio dispuesta a morir por nada? ¿Qué fierro caliente tatuó las almas de los que aplauden la muerte a modo de atentado o de reacción? ¿Qué mierda engendramos en nuestro cerebro para creer que alguien puede hacer volar una bomba por placer o por gusto pirotécnico? Los muertos, uno como tú, uno como yo, uno como los de New York, de Madrid, de Londres, pero también de Irak, de Afganistán, de la ex Yugoslavia y de cada ciudad. Los muertos no van con guardaespaldas, no viajan en helicóptero, no tienen bunkers ni seguridad personal, y deben salir a la calle cada día para ganarse el sustento. Esos son los que mueren. A lo mejor no hay que hablar tanto de seguridad, de terrorismo, de locos enemigos públicos, y hablar de las realidades que hacen que lleguemos a esto. Al Qaeda, Bush, Blair, Putin, Berlusconi, Power, Rice. Y no esperen agradecimiento por hablar tanto de terrorismo y ser los artífices de este mundo donde ustedes tienen el poder, la seguridad, los guardaespaldas, el dinero, la toma de decisiones, y son los pueblos los que se quedan con el terror. Bombardeándonos a cada momento, amigos, de este maravilloso mundo donde hay gente que se empeña en no hacerlo tan maravilloso. Nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por lefo, por rat, por donde nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Boom, Frecuencia Cero, la 103, Radio Pirata, FM Factory, FM Latina, Rock 89.7, para la U Noticias, Antares, FM Sense, La Retro, Ancita 93, Radio Cida, FM Power, FM Calchaquí, FM Brisas, Radio City, La Explosiva, Radio Set, Radio Eta, Azul FM, Radio 100, en España, Radio Hit, Costa Latina, Big Radio, en Perú, Radio Rumbo, Radio Estéreo 92, FM Sistemas, Extremo FM, y Panorama, en Bolivia, Radio Luis de Fuentes, en Uruguay, FM Siglo 21, en California, el Corporativo 9, en Suecia, Estudio, y el Canal 71 de HF, con el cura fiestero preparado para el fin de semana. Pero, ¿qué preparación? Sí, se ponen unos zapatos de tacón, y ya que es alto el de por sí. Si no entra, para impresionar, no cabe por las puertas. Señores, señores, nos estamos despidiendo. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Muda, no te puedes ir. Muda, no, no te puedes ir. Aquí está el fin de semana. Sí, además el mundo ha quedado absolutamente paralizado. Nadie puede salir de sus hogares. Todos paranoicos debajo de sus camas porque George W. Bush así lo decidió. Señoras y señores, estamos despidiendo y nos reencontraremos en el día de mañana. No hay excusa que le sirva a la muda, ¿eh? Ya está brincando. No, muda. No te querré más. Es el cumpleaños del lagarto. El domingo sí, sí. Mal. Es nada más por el sábado. Bueno, está bien. Sí, confiamos en ti. ¿Si traes regalo? No sé por qué lo hacemos, pero confiamos en ti. Nada más y caballeros, nada más que agregar, ¿eh? Nos habremos reencontrado el día lunes si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, don Manu Briceño. Así que sí, Manu. Esperamos el tequila. Nada más y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones.